mami, soy tu diablo, tu nene malo. Te escupo y el pelo te jalo. Paso viendo las redes y subo un palo. Pa' ver si responde, te llamo y no dice alo. Soy tu diablo, tu nene malo. Te escupo y el pelo te jalo. Paso viendo las redes y subo un palo. Pa' ver si responde, te llamo y no dice alo. From New York, ey, ja. Dale, muévete, que tiene el culo como una Range Rover. Te regalo un perfume Versace que yo me robé. Entro al party, no hay nadie que se retobe. Me meto el chino tuerto que por un solo ojo ve. Blanquita, my mamacita, le da sendo corte, baila solita. No hay día que ya la combi repita. Y le dice que no a todo el que la invita a culiar. Pero a mí me dice que sí pa' tomar. Quiere whisky o un martini, trae una amiga pa' el túnel que tú eres pa' mí. Esa gila que no hable que ahora porque yo no le di. Ma, yo sé que tú quieres, yo abajo y tú arriba. Tú y yo con tu amiga, ya. Mami, soy tu diablo, tu nene malo. Te escupo y el pelo te jalo. Paso viendo las redes, subo un palo. Pa' ver si me responde, te llamo y no dice halo. Tu diablo, tu nene malo. Te escupo y el pelo te jalo. Paso viendo redes, mami, yo subo un palo. Pa' ver si me responde, te llamo y no dice halo. Andamos from New York, Nike, Dior. Arriba la BM, la cintura, la glow. Acá estamos todos, ven y la pongo en modo sport. Y nos vamos a 200 con el Lita, New York. Brr, brr, dólares tirando en el putero. La gata bailando, rozándome la 4-0 de enero. Como pantera en una chaquetita de cuero. Salgo pa' la calle y en el pozo cargo el peine de la 5-0. Después del party, mami, suéltate. En la muñeca un Philip Patre. Nos vamos a 200 en el Audi A3. Y en la correa tengo la Glock 23. Tu nene malo, te escupo y el pelo te jalo. Paso viendo las redes y subo un palo. Pa' ver si responde, te llamo y no dice halo. Tu diablo, tu nene malo. Te escupo y el pelo te jalo. Paso viendo redes, mami, yo subo un palo. Pa' ver si me responde, te llamo y no dice halo. El Nico es que se meta los carros a palo. Velo, mamá, mientras el tucínalo. En su casa fiesta, banquíalo y aquí míntalo. Le escupo la cara, la agarro la mecha, le pego por la hueca y tamina. Mientras con él aquí grabo siendo palo. Comiste mal, la disco me perrea. Se escurrió y dejó a ese gonorrea. Sale pa' la calle con la combi nueva. Gucci, Dolce y se quitó la gorrea. El Nico, pero el OG. Te puse en cuadro en pelota. Otra vez bailando como una bichota en la pared. Como le gusta a mi bebé. Lo que yo gasté con el booty, baby, era mi 40. Que soy maleante, eso se comenta. Hay fiesta punk y la casa se revienta. Mami, soy tu diablo, tu nene malo. Te escupo y el pelo te jalo. Fiesta punk y con todas esas perras. Donde te pillé rapeándote lo inhalo. Mami, soy tu diablo, tu nene malo. Te escupo y el pelo te jalo. Paso viendo las redes y subo un palo. Pa' ver si responde, te llamo y no dice halo. Brrr. From New York, ey, ey. Tú no es chiqui. Pa' la baby, pa' la calle. Nico OG, Joji Kush pa' fumar. Ja. Haciendo dinero con el doner. Brrr. From New York, ey, ey.